Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí esta noche en Elite Espacios, el programa favorito de la radio, de Radio Anáhuac, de la radio de todos los mexiquenses en el 1670 de AM. Así es, estamos aquí en www.anahuac.mx/radio y también nos pueden sintonizar obviamente por el 1670 de AM y por la aplicación esta de Tuning. Como todos ustedes saben, pueden bajarla a sus smartphones, a sus tabletas, y inmediatamente podrán escuchar todos nuestros programas aquí en Radio Anáhuac. Y pues este programa favorito de muchos mexiquenses, de muchos mexicanos que viven en el extranjero y muchos extranjeros que ya viven en México, que nos escuchan desde muchas otras partes en el mundo, como vienen siendo Argentina, Brasil, por ahí ahorita que dije Brasil, recibí unos mails que la verdad me encantaron. Me dijo una persona, me dijo, mira, nosotros estábamos 2 horas adelante de tu programa, pero la verdad es que no nos hemos perdido tu programa en muchos meses. Y pues entre que era la fiesta de ir a las olimpiadas, a los eventos, nos íbamos a cenar, sintonizábamos tu programa por TuneIn. La verdad es que me encantó ese mail. Muchos saludos a Carlos, a su esposa Mónica, quienes fueron los que me mandaron este mensaje. Y me dijo que estaban una vez cenando en un restaurante, se toparon con otros mexicanos y estaban escuchando el programa. Y la gente es como que se les pegó y lo dejaron en la mesa. Y gente se les pegó y les dijeron, oye, qué programa tan interesante, ¿de dónde es? ¿Qué es? Y él les dijo que era un programa mexicano. Y pues la verdad, muchos saludos a Carlos y a Mónica, que ya nos hicieron por lo menos de otros 10 radioescuchas más, y otros brasileños que también les gustó y les interesó el programa. Y pues hablando de brasileños, estoy tomando casualmente un curso de fotografía profesional aquí en la Universidad de Anáhuac, que nos están dando, que fue para alumnos, pero pues que algunos profesores o algunas personas que han trabajado aquí o unos exalumnos quisieron tomar, pues está bien. La próxima semana vamos a tener aquí a un brasileño que está aprendiendo a hablar español, nos da la clase entre portugués y español, pero es un excelente fotógrafo reconocido internacionalmente, y lo vamos a tener aquí en estos micrófonos platicándonos sobre la fotografía, qué es la fotografía de los edificios, la fotografía de retrato y muchas otras cosas. Ya me prometió su visita y pues vamos a estar por acá. Y este curso, pues después se los voy a platicar, está muy interesante. Y pues está con nosotros Sabetay Palache, este gran arquitecto que ya va a ser de nivel internacional. Como siempre, a todos ustedes les agrada muchísimo que él esté aquí, nos mandan mails seguidos. Ya teníamos un tiempo, Sabi, que no te teníamos aquí, y aunque no lo creas, tus fans me escribían, ¿cuándo lo vas a llevar? Porque nos encanta su voz, ¿eh? Por ahí ya te lo comenté, tienes 2-3 fans que me escriben que por qué no te traigo seguidamente aquí, o que por qué no te traigo de socio aquí al radio. Pues estamos puestos. Tú nada más di cuándo y aquí estamos. Sé que tienes muchas obligaciones, pero cuando tengas, ya sabes que estos micrófonos son tuyos como siempre. Hoy vamos Gracias. A tener un programa muy padre, muy simpático. Vamos a platicar de la ciudad de Nueva York. La semana pasada, bueno, vamos a dar la frase de la semana, pero pues la semana pasada, así como hace 3 semanas, estuvo aquí un urbanista de reconocimiento nacional, quien ha hecho planes urbanos para la Ciudad de México y quien ahorita está encargado de muchos del plan urbano de, pues, de todo lo que viene siendo la Ciudad de México para muchas delegaciones y ha participado en todo esto. Estuvimos platicando la semana pasada sobre el urbanismo en Nueva York. ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue creado todo este plan urbano? ¿Por qué? Y pues la gente me escribió y me dijo, ¿por qué no hablar de Nueva York? Es una super ciudad. Me dice, ya en alguna que otra ocasión la has comentado. Y pues de ahí salió mucho el tema de Nueva York. ¿Qué es Nueva York? ¿Qué representa nosotros como arquitectos? Es que es increíble Nueva York, ¿no, Xavi? Así es. O sea, una ciudad que nunca duerme, la famosa ciudad que le pueden llamar la capital del mundo, fuera de la capital, que llamaron oficialmente la capital del mundo, la que era la ciudad de Jerusalén, porque están ahí las 3 religiones más grandes que existen en el mundo. Y además no nada más eso, o sea, está la religión musulmana, la religión católica, la religión judía. Y pues, ¿cómo ves que Jerusalén se está llenando de budistas? Gente que viene de Israel, perdón, gente que se está llegando de la India, o gente de Israel que están poniendo casas de estudio de budismo, de todo este tipo de cosas, y se está llenando de todo esto. Es increíble, ¿verdad? Sí, fíjate que la cuestión internacionalismo, ¿sí? Ha generado mucho movimiento en el mundo. Esta apertura global que hemos tenido también ha generado que la gente haya migraciones e inmigraciones de muchos países. Entonces nos estamos empezando a revolver. Pues sí, es lo que pasa con la ciudad de Nueva York. Y de ahí fíjate que salió, sin quererlo, pero de ahí salió la frase de esta semana. Y la frase de esta semana precisamente es una gran frase que dijo Buda. Y no sabes cómo recordé mis tiempos de tercero de preparatoria, donde yo tenía un arquitecto que nos daba dibujo y sabía que yo iba a ser arquitecto, que quería estudiar arquitectura, y me decía, Abraham, el tiempo es lo más valioso del mundo. Aprende a agarrarlo, a no dejarlo escapar. Me dice, las noches son muy largas y no sabes todo lo que vas a sufrir en la carrera, porque vas a trabajar de noche y no vas a dormir noches enteras haciendo algún proyecto. Yo dije, este está loco, pero hasta que no lo viví en la facultad, claro, todo. Y pues la frase dice así, el problema es que crees que siempre tienes tiempo. Mira, está muy bonito. El problema es que crees que siempre tienes tiempo. Sí, lo que pasa es que vemos que nuestra vida es indefinida, especialmente cuando tienes una edad muy corta, muy joven. La gente piensa que no va a crecer, piensa que no se va a hacer grande y piensa que todo el tiempo va a permanecer igual, y no es cierto. En un cerrar de ojos, la vida cambia, ¿no? Es cierto. Ya crecimos. Pues sí, así es. Y pues hablando de internacionalización, Nueva York es la ciudad que a mí me ha dejado impresionado. Es una ciudad que pues realmente nació por ahí de 1624, donde le empezaron a llamar la Nueva Ámsterdam. Una ciudad que realmente, bueno, no se puede caracterizar por una isla. Porque aunque Nueva York es un estado y tiene muchos suburbios alrededor, como vienen siendo los suburbios de Queens, de Bronx, de Brooklyn, de Staten Island, que son lo que está rodeando, por así decirlo, la isla de Manhattan, y del otro lado, pues el estado de New Jersey, donde tiene muchas otras ciudades muy importantes. Pues realmente es increíble, ¿no? Cómo además fue trazada, cómo empezaron, le compraron a las tribus indias, porque realmente así les llamaban los indios, cómo les compraron todas estas tierras por unas cuantas monedas, y ahí compraron esta isla completa, y pues ahí empezaron a trazar esta ciudad, esta gran ciudad que pues podemos decir, ¿cuántos países habrá en el mundo, Xavi? ¿Que hayan hecho esto? Yo no tengo, no. ¿Cuántos países habrá en el mundo unos 180, ah, 200 ya, países. Ya, entendí. Pensé que me decías que tenían la misma opción de Manhattan. No, no. Son 210, pues, pero, algo así. Se sabe que en Manhattan viven gente de 188 países que viven en Manhattan y que han pedido residencia en Nueva York de 188 países diferentes. Es impresionante. Sí, yo creo que es una de las ciudades, como tú lo mencionas, que ha atraído, quizás por su clima, por su ubicación, por su comercio, por su industria, por todo lo que se genera, por todo lo que implica estar en la ciudad de Nueva York, pues obviamente se volvió la ciudad cosmopolita. Y México va en camino para, o sea, la Ciudad de México es una de las ciudades que también se considera, aunque todavía no tiene tantas nacionalidades como tú lo mencionas, pero también estamos empezando a tener ese cambio, ¿no? Pues mira, yo creo que Nueva York además fue la entrada de muchos países en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Desde antes. Entonces tenemos que entender que es un puerto de entrada de Estados Unidos. Y eso hizo que también se volviera una ciudad muy importante, ¿no? Sí, y ahí pues se volvió, como tú dices, no nomás un lugar muy importante. De ahí salieron la mayoría de los sindicatos que y las sedes de los sindicatos están en Nueva York. De todos los sindicatos que existen en todo Estados Unidos, inclusive los que hay en Alaska y en Hawái, se manejan a través de Nueva York. Las grandes mafias, la mafia italiana, la mafia china, la mafia japonesa, las grandes mafias de, como decimos, ¿no? Ahora sí que, como lo vimos en la película El Padrino, uh-huh. Pero los grandes capos de todos viven en Nueva York. Sí, sí, sí, sí, sí. Y de ahí se maneja el mundo entero. Fíjate que habría que estudiar ya más a fondo las dinámicas sociopolíticas para poder entender qué es lo que también genera que la gente tenga esa tendencia, ¿no? Pero bueno, la gran bolsa de Estados Unidos, Nueva York, es famosa, como todos sabemos, ¿no? Es la principal, la que maneja el mundo. La que maneja el mundo. Nasdaq. Exactamente, así es. Y pues también, algo que ahorita comentaste, atrae a la gente por su clima. Yo creo que a mí no me atraería por el clima. Y te voy a decir por qué. Yo he estado en Nueva York en todas las épocas del año. He visitado Nueva York pues infinidad de veces y no por presumirlo, digo, porque pagar un hotel ahorita de que Nueva York cuesta de 500, 600, 700, puedes encontrar hoteles desde 200, 300 dólares una noche, pero afortunadamente tengo familia. Mi padre tiene dos hermanas que se casaron en Nueva York, que viven en Brooklyn y que pues tuvieron hijos. Y aunque los hijos ya se repartieron y ya tienen nietos esas hermanas y ya algunas bisnietos, yo me llevé muy bien con mis primos desde chiquitito y siempre me decían mis tías, pues tienes que venir. Y iba yo muy seguido, a veces iba yo solo, a veces iba con mis padres, a veces iba con otros primos. Entonces, de hecho, ya cuando pues casado, fui muchas veces. Me tocó la fiesta de la Pascua, por ejemplo, en mi luna de miel. Y me dice una de mis tías, me dice, no puedes partir tu luna de miel o regresarte a México. Te vas a venir esta semana aquí a mi casa, Nueva York, y de aquí continúas tu luna de miel. Exacto. Y entonces me pasé 10 días en Nueva York, increíbles, mi esposa no conocía, y fue algo impresionante porque Nueva York, como decimos, es una ciudad cosmopolita, pero además, como arquitecto, pues a mí siempre me ha dejado impresionado. Como comenté hace un ratito, o sea, la cámara para mí ha sido un hobby y pues tengo fotografías de muchas construcciones, de muchas cosas, de que es impresionante. Además, podemos hablar de los museos y no acabas. Claro. De restaurantes y no acabas. Hay restaurantes abiertos 24 horas del día. Hay museos abiertos 24 horas del día. Ahí está la ópera, la famosa ópera, está, bueno, muchísimas otras cosas, Madison Square Garden, que está reconocido, ha habido las grandes peleas de box como cualquier otro evento a nivel nacional o internacional. El teatro, ¿no? El teatro, por ejemplo, Broadway, no duerme. Hay obras 24 horas del día. A la hora que a ti se te antoje, ahí puede haber un evento musical o puede haber una obra de teatro. Claro, fíjate que yo veo dos partes muy importantes en Nueva York, por lo que venimos hablando de por qué es que se ha ido poblando y tiene esta energía, ¿no? Uno también podríamos hablar de que es un puerto de entrada y salida de muchas naciones. O sea, si tú quieres viajar a Europa, llegas a Nueva York y de Nueva York te vas a Israel, o te vas a Turquía, o te vas a algún otro país, ¿no? Te vas a Grecia. Entonces, es un puerto de entrada y salida y eso lo hace que sea cosmopolita, porque tiene un puerto muy grande y un aeropuerto, de hecho, bastante Recordemos vasto, ¿no? Eso, que el aeropuerto John F. Kennedy es el aeropuerto internacional que en su momento fue el más grande. Y no nada más eso, como tú lo comentaste, es el lugar de entrada y de salida para la mayoría de los americanos. Casi todos los que iban a Europa paraban casi forzosamente en Nueva York, y muchos países latinos que iban hacia Europa o a otras ciudades de Estados Unidos, casi todos hacían escala en Nueva York. Exactamente. No y había ahorita vuelos directos para muchos lados. Y sabemos que hoy en día ya tenemos 3-4 aeropuertos en la ciudad de Nueva York. Sí, 3 muy famosos. Muy famosos. Entonces, eso quiere decir que ha tenido un movimiento y un flujo de nacionalidades impresionante, ¿no? Así es. Y el otro tema también que es muy importante. Pero, Xavi, perdón que te interrumpa. Ahorita platicamos de ese otro tema. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Bueno. Y aquí, ya saben, regresamos con Xavi, que tiene muy, muy, muy buenas ideas. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos ustedes. ¿Qué tal están, amigos? Estamos platicando aquí con el arquitecto Sabetay Palachi sobre Nueva York, esta gran ciudad, una ciudad súper internacional. Y pues en realidad lo dejé con la palabra en la boca. Así es, Abraham. Antes de irnos al corte. Bueno, pues ¿qué nos ibas a decir, Sabi? Ah, bueno. El segundo punto que iba a tocar, el primero fue que hablamos de los aeropuertos, ¿no? Y el segundo es el tipo de tierra en el cual está soportado, por ejemplo, la isla de Manhattan. Para poder hacer rascacielos, necesitas tener un terreno firme. Y entonces, eso es lo que ha hecho que también haya crecido muchísimo la arquitectura, digo, una de las razones, ¿no? Amén de todo el capital económico que existe para poder desarrollar edificios tan altos, ¿no? Claro. Bueno, recordemos que Nueva York fue una de las primeras ciudades, aunque no fue el edificio más alto el que se construyó en Nueva York por muchísimos años. Sí fue la ciudad de los rascacielos, y tú dices algo muy sabido, que eso también lo vamos a comentar un poquito más adelante en siglo XX, porque vamos a hablar precisamente sobre los rascacielos y los edificios de Nueva York. Pero a pesar de ser una isla, es un suelo muy duro, y sí, los edificios muy altos, bueno, han sido sus pilotes tan altos que sí llegan a agarrar la parte del subsuelo que viene siendo pues un manto como la Ciudad de México, por así decirlo, freático, pero pues ahí es una isla. Entonces, y si han agarrado partes de agua, algunas partes de la ciudad, porque la isla no toda ha sido completa. No. Y si te fijas, por ejemplo, los edificios más altos están en la parte céntrica, porque son donde pues ya va hasta abajo, realmente hasta abajo. Y pues, hablando de esto, por ejemplo, también, pues de los edificios todo, está el edificio de las Naciones Unidas. Y pues, ¿qué decir? O sea, gente de todo el mundo pues vive en Nueva York. No lo más lo que estábamos diciendo que han pedido residencia, sino gente de todo el mundo, gracias a ese edificio, personalidades, artistas, gente pues del mundo de los negocios, del mundo financiero, del mundo artístico, del mundo pues millonario. Yo llamaría también, Abraham, y a ver si nuestro público está de acuerdo, también de las oportunidades. Tenemos ciudades que son las ciudades de las oportunidades, de los sueños. Y normalmente estas ciudades que han crecido de una manera desmesurada, pues son ciudades que han sido el sueño de mucha gente, ¿no? la Ciudad de México, igualito, funciona igualito, ahí vamos en el mismo camino. Y la otra es que también le han apostado muchísimo a este nuevo sistema que también queremos adoptar en México, que es crecer la ciudad hacia arriba, ¿sí? Lo cual ha traído también algunos problemas ya internos de movimientos, por ejemplo, de la gente. Sí, exacto. Y eso ha hecho o ha encarecido el tema que tú mencionabas al principio, ¿no? Si tú quieres tomar algún hotel, por ejemplo, en Manhattan, pues te va a costar muy caro, ¿no? Porque pues eso es lo que cuesta. Depende en dónde lo tomes. Hay hoteles en Manhattan que no son tan caros. Y depende también. Lo que viene siendo, por ejemplo, entre las calles, la Quinta, la Sexta, Broadway y la Séptima. Y más o menos vamos a hablar entre la 40 hasta la 70, hasta la... Entonces es cuando son las zonas donde están los mejores hoteles, los hoteles de más lujo. Que no voy a mencionar nombres, pero son hoteles que no te costarían menos de 800 a 900 dólares, $600 por noche. Patético, que son edificios que no son nuevos tampoco, son edificios, muchos de ellos edificios muy viejos, que los edificios algunos se ven hasta maltratadones, a mí me tocó ver, y tú dices, ¿cómo es posible que te cueste un cuarto de hotel en este edificio, te cueste así tan caro, ¿no? Pues si vamos a hablar de hoteles viejos, por ejemplo, el Waldorf Astoria. Es un hotel de los más caros y es impresionantemente viejo. El Park Plaza, por ejemplo, ni se diga. O sea, es un hotel chaparrito que está enfrente en la Quinta Avenida y enfrente de Central Park, que tendrá a lo mejor 6, 7 pisos, 8 niveles. Y es un hotel, es uno de los más caros. Y es un hotel que a lo mejor vendrá desde 1750, 1740, por ahí está la construcción. Pues vamos unos 10 días, ¿quieres? Cuando quieras, cuando quieras. Y nos quedamos en ese, para ver a ver qué se siente. Pues sí, pero es que es increíble, y ahí puedes encontrar departamentos de que van, o sea, que son prácticamente, por lo menos para mí decirlo, incomprables. Okay, departamentos que pueden valer 20, 25, hasta 40 millones de dólares un departamento. Sí, claro, y estás hablando que a lo mejor en Beverly Hills, una casa de esas que tienen a lo mejor 2 hectáreas, 3 hectáreas, estamos hablando de 20 mil, 30 mil metros de terreno, albercas, canchas de tenis y todo, valen 6, 7, 8 millones de dólares. Sí, y un departamento, nada. Me contó una amistad que estaba entre comprar un departamento entre Miami o comprar un departamento en Nueva York. Dice, me va a costar casi lo mismo. Bueno, no tanto lo mismo. Dice, el de Nueva York me costaría un poco más de la mitad, o sea, 1.5, 1.6 veces. Y sí tiene posibilidades económicas y terminó comprando un super departamento en Miami por $300,000, una cosa así que le costó. Cuando de repente le dijeron que comprara un departamento en Nueva York, y me dice, Abraham, me quedé con la boca abierta. ¿Sabes qué me dijo el señor para tratarme de convencer? Un departamento que tenía 57 metros cuadrados, casi en $1,000,000, sin un lugar de estacionamiento, porque no tenía estacionamiento. Si yo rento un carro, ¿qué hago? Tienes que pagar una pensión o tienes que pagar las noches. Y para tratarme de convencer me dijo, y es que vamos a tener en una partecita, en la parte de abajo, una mesa de billar para que te diviertas. O sea, la falta de espacio es impresionante. Me dijo, cuando yo me compré este departamento de $300,000 en Miami, tengo alberca frente a la playa, tengo 4 lugares de estacionamiento, tengo infinidad de cosas. Nueva York es una ciudad cara. Así es. Y no nada más viene siendo Manhattan. Por ejemplo, los alrededores, Brooklyn. Brooklyn también es muy caro. Es una ciudad donde las casas a lo mejor miden 100, 120 metros cuadrados, 140 metros cuadrados. Y son casas que valen 1, 2 y 3 millones de dólares. Fíjate que ahorita que dijiste, recuerdo una vez que fui, creo que la primera vez que fui a Nueva York, me tocó ir a Brooklyn. Sí, en una zona donde aparecen las casas estas que subes unas escaleritas siempre. Sí. Las escaleritas para llegar a un edificio de 2 o 3 niveles, ¿no? Pero es que esas escaleras tienen el motivo de ser. recuerda que Nueva York es una ciudad que cuando cae nieve puede alcanzar 1 metro de altura. Entonces, pues las casas quedarían abajo de la nieve. Exactamente. Entonces, a mí, cuando yo las veía, decía, bueno, es que esto es como si estuviera viviendo una película, ¿no? Cuando vas al cine y ves una película. Y sí, veías realmente la calidad de la construcción interior, casas demasiado viejas. Más sin embargo, el valor era un valor muy alto, ¿no? El valor de rentabilidad es un valor muy alto. Por lo mismo, de la falta de espacio, ¿no? Es cierto. Todo lo que viene siendo Brooklyn, por ejemplo, aparte de que sí hay edificios muy viejos, las casas generalmente se construyeron en siendo gemelas, pared con pared, y aprovechaban la misma pared. Casas de 2 niveles generalmente, 50 metros, 40 metros cuadrados la parte de abajo, 40 metros la parte de arriba, y un basement, que le llaman el basement, que es el famoso sótano, uh-huh. Que también tiene otros 30, 20 metros, y ahí está, pues tienes la parte de la calefacción, que necesitas calefacción a fuerzas, las máquinas de aire acondicionado, que antes no existían y tenían que poner los aires acondicionados empotrados en una ventana, que además esa ventana, pues eran las ventanitas que miden 80 centímetros por 70 centímetros, y tenías que empotrarlas ahí, entonces perdías la ventana, ya no había claro. Mucha ventilación. De ventilación te quedaban 10 centímetros de altura por 70 centímetros de ancho. Así es. Entonces también esos eran problemas que venía teniendo la gente, como tú dices. Y casas que alcanzaron a costar esas cantidades. Y yo un día, cuando me quedé así, le dije a una de mis primas, ¿cómo pagaste tanto por una casa? Me dice, mira, Abraham, aquí tenemos una situación que es muy extraordinaria. Tenemos financiamientos a 20 y 30 años. Y vas pagando. Y es una renta, pero que además en muchas ocasiones pues trabaja, generalmente es una ciudad donde están acostumbrados a trabajar hombres y mujeres. Es raro quien no trabaje en Nueva York. Los hijos van creciendo, le dije, bueno, ¿y qué más? Me dice, normalmente las escuelas son de gobierno, no te cuesta la escuela. El gobierno nos ayuda con parte de impuestos si estamos pagando las hipotecas. Y realmente pues no las vas sintiendo, son poco a poco, y además pues Nueva York es una ciudad donde se gana mucho. Tú dijiste una ciudad de oportunidades, desde la camarera, el que trabaja en el restaurante, el que trabaja en limpieza, ganan mucho dinero, pueden ganar de 2 a 3 mil dólares a la semana. Sí, es impresionante. O sea, estás hablando de un sueldo de 100 mil dólares al año anuales. Lo que no gana, por ejemplo, perdón, ya te volví a interrumpir. No, para nada. Una camarera, por ejemplo, de un hotel de superlujo en Miami o en Los Ángeles o en Beverly Hills, no los gana. Así es. No los gana. Quería mencionar también, hay un parteaguas también en la ciudad de Nueva York, que se nos olvida, que vino a transformar también la ciudad de Nueva York, que fue la destrucción de las Torres Gemelas. Eso. Creo sí que, lo pensaba yo comentar más adelante. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. Creo que ahí hay el antes y después. El antes y después, y no nada más de Nueva York, yo creo que de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Creo que es un tema que también se puede explorar muy a fondo. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque a partir de este suceso, también The Face, ¿cómo se dice? La imagen que ha tenido Nueva York ha sido otra completamente, ¿no? Sí. Sí. La zona cero esta. Pues mira, ¿cuántos atentados no ha habido contra las Torres Gemelas hasta que sucedió este famoso atentado del 9-11, que viene siendo el 11 de septiembre, en donde, pues en realidad, que acaba de pasar además. En realidad, como tú dices, fue el parteaguas, el antes y el después. Y antes, pues recuerdo que vino, también hubo uno que puso unas bombas en una de las columnas pensando que lo iba a destruir. Y el proyecto, ese proyecto fue increíblemente realizado de manera que era antidestructible. O sea, no había nada que pudiera destruirlo. Estaba hecho a prueba de bombas, a prueba de un avionazo. ¿ok? A prueba de un avionazo. Recordemos que ya dos, tres avionetas se habían estrellado en el Empire State a propósito. Una fue en un accidente, pero sí fueron a propósito. Y dijeron, estaba hecho de esa manera, para que una avioneta no tumbara. Pues jamás imaginaron que dos jumbos pegaran con todo el cargamento de combustible y pegaran de esa manera. Claro. Y en realidad, cuando yo vi esa toma, una vez, todo mundo, mira, te puedo asegurar que a lo mejor yo no me acuerdo y tú tampoco, y la mayoría de nuestros radioescuchas no se acuerdan lo que hicieron la semana pasada ni lo que hicieron hace dos semanas. Pero te apuesto lo que quieras a que te acuerdas lo que estabas haciendo y dónde estabas cuando ocurrió. Sí, 100% me acuerdo. El de este. Yo iba manejando con mi hermano, cuando de repente le suena el celular a mi hermano, le dijo su esposa, acaba de haber un accidente, se estrelló un avión contra las Torres Gemelas. Y dije, primero decían que era un helicóptero. Entonces me acuerdo que yo estaba ahí y estábamos cerca del consultorio de mi papá y dijimos, bueno, vamos a ver. Y le dijo ella, ¿qué sabes? Dije, está en todas las televisiones. Pues nos fuimos, estaba cerca y dijimos, pues vamos a ver, de curiosos. Y estábamos viendo, y cuando vino la primera demolición, o sea, la primera que se cayó, me dice mi papá, o sea, estábamos extrañados, y le dije, inmediatamente le dije a mi papá, le dije, se va a caer la otra. Me dice, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Dije, se va a caer la otra. ¿Y qué te hacía pensar eso? Y te voy a decir por qué. El movimiento. Fue cuando yo empecé a ver cómo cayó, y cómo cayó prácticamente en vertical. Dije, el movimiento es tan duro que todos los edificios que están alrededor, esta que está ahí junto, lo van a resentir. Lo van a resentir de tal manera. Le dije, es como, fue como el terremoto de México. ¿Cuántos edificios de los lados no se cayeron? Porque se cayó el de junto. Porque el movimiento fue tan fuerte, que fue tan fuerte ese movimiento telúrico, 10 veces o 20 veces más que el terremoto, que lo va a resentir. Y a los 10, 15 minutos se cayó. Y no nomás esas. Sabemos que esas dos se cayeron. Pero ¿cuántos edificios alrededor se cayeron? Sí, estaba un hotel Marriott que se cayó. Estaba otros 3, 4 edificios de oficinas. Había otro hotel, que no me acuerdo el nombre, que también se cayó. O sea, se cayeron como 8, 10 edificios. Sí, fíjate que a mí me impactó muchísimo. Yo estaba justo saliendo de una clase, muy temprano. Y también, ya sabes, fui a tomar un cafecito ya para poder agarrar energía ese día. Y cuando vas viendo este tipo de situación, dices, ¿cómo es posible, no? O sea, estamos en una época moderna, ¿cómo puede pasar? Pues sí, sí, sí puede pasar. Y ahí nos damos cuenta que no somos no estamos exceptuados de cualquier tipo de situación de riesgo, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta también esta situación, ¿no? Fíjate que hay otro tema también que me apasiona muchísimo, que es, cambiando un poquito de ya de la parte de anécdota y de tristeza, porque la verdad es que sí da tristeza lo que pasó, por todo lo que pasó, y si quieres podemos seguir platicándolo. Pero a mí algo que me impacta es el teatro. O sea, hablar de teatro en Nueva York, o sea, el que no fue al teatro no fue a Nueva York. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo. Y a los... Ahí te va otra. No nomás el teatro, Broadway y todo lo demás, estas grandes obras. Y que hay precios para todos. Había obras en donde tenías que formarte 3 días o 4 días para obtener un boleto. Exactamente. Y puedes entrar a Broadway en una obra pidiendo una credencial de estudiante o un pase por 3 o 4 meses adelante, pero te cuesta $5 a pagar 200 o 300 en una entrada. Pero también los conciertos en Central Park. Conciertos donde ha estado Chicago, Queen, bueno, las más grandes artistas, cantantes, todos los... Y gratis. Porque no es más que eso, ¿no? Así es. Esos conciertos, todas estas obras de teatro, todo este tipo de situaciones, pues sí es apasionante, es todo esto. Y de qué entras, pues entras. Como dice el dicho, ¿no? Aquí todo sucede. O sea, es una ciudad, tú lo mencionaste al principio también, que no duerme. Y yo digo que es una ciudad donde todo sucede y todo puede suceder.